No confundas vaso con buzo ni beso porque es distinto todo eso. No confundas vaso con buzo ni beso porque es distinto todo eso. Un vaso se usa para beber. Un buzo se usa para correr. Un beso se da para decir: eres mi amigo y te quiero a ti. No confundas vaso con buzo ni beso porque es distinto todo eso. No confundas vaso con buzo ni beso porque es distinto todo eso. Un vaso se usa para beber. Un buzo se usa para correr. Un beso se da para decir: eres mi amigo y te quiero a ti. No confundas paso con piso ni peso porque es distinto todo eso. No confundas paso con piso ni peso porque es distinto todo eso. Un paso se da para avanzar. En un piso te puedes sentar. Un peso se usa para comprar un lindo regalo para mamá. No confundas paso con piso ni peso porque es distinto todo eso. No confundas paso con piso ni peso porque es distinto todo eso. Un paso se da para avanzar. En un piso te puedes sentar. Un peso se usa para comprar un lindo regalo para mamá. No confundas paso con piso ni peso porque es distinto todo eso. Repite conmigo lo que vas a oír. Lo que yo diga tú debes decir. Repite. Peso. Vaso. Peso. Piso. Peso. Buzo.